Amiga, ya vemos. ¿Saben dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Sí, quieren rock. Quieren rock. Sube el escenario, veo de repente chicos intoxicados con el rock and roll. Dan sus banderas y cantan como siempre. Salga la banda que queremos rock, que queremos. Queremos rock. Quieren rock. Les gusta el rock. Necesitamos mucho rock. Intoxicado. Siempre rock. Amigos, nos vemos, chao. Gracias por haber cantado con nosotros. Esto no está programado, Alcides. ¿Me ayudan? Cuando camino solo, trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando su propia religión, su espíritu está tratando de encontrar una buena razón para justificar vivir en ese lugar. Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno. Eso me lo dijo un viejo que de tristeza se fue al cielo. No voy a ir. ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada, nada, nada. Creo que un veterinario va a poder diagnosticar algo para apagar este dolor, porque soy más parecido a un perro de la calle o la planta que fumo en casa. Ya los anhelan sin un gramo de arte, tener fama, dinero y estar en televisión. El loco dice que mucho rock and roll puede hacer mal. Yo no creo nada, agarro la guitarra y empiezo a tocar. Siempre rock en vivo por Mega 98.3, puro rock nacional. Tanto por no entender. Son los que te alientan cuando hablas, cantas, aunque no estén de acuerdo o no afines bien. Escuché por ahí que el alcohol y el tabaco mataron mucha gente. Chamuchando con mi amiga paraguaya que me dice siempre Piti, Roja y Jupiti. El doctor dice que mucho rock and roll te puede hacer mal. Yo le digo gracias, Doc. Nos vemos la semana pasada. Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno, no, no. Eso me lo dijo un viejo, de tristeza se fue al cielo. Dime qué puedo hacer por vos, que estás tan sola que no quieres ver el sol. Encontrate de un mundo de partir, que esperas siempre a las cosas que te esperan. Seguís buscando en vano una razón, pero te alejas de tu corazón. ¡Chao! Se fue al cielo. No sé por qué, pero al lado mío lo siento. Así que no debe estar tan lejos como yo quería. You said that back to bone. Mama, do you say that back to bone? To me. Intoxicado. Mega. Siempre rock. Vivo. Mama, do you say goodbye to my boys? Ooh, she's looking up in the world. Mama, should I run for this again? Mamá me dice que gobierne la provincia de Córdoba. pero no lo voy a hacer. Mama was a sinful battle, breaking my boys. She's looking at the candle. Curse the baby, baby, won't you cry? Mama, whether the love is your feelings in you. Mama, whether the labor's feelings in you. Mama, cause can you want to do the hand? She's more where to fly, let your mama to sing. Mama, cause she can pay the equals in your sleep. Siempre rock en vivo por Mega 98.3, puro rock nacional. Mama, what is el servicio? Buenas noches, muchas gracias por haberse bancado intoxicado. Bien, Ataque y el maestro Calamaro, quédense, por favor.